audiencia en esta mañana agradable, templadita, bien para organizar esta noche buena. Por todas las calles hay mucho movimiento de gente, en los negocios, sobre todo en los negocios comerciales, que son los que más están... que han sufrido, ¿no? Año difícil, sí, Daniel, año ¿no? difícil, ¿eh? sí, con muchas dificultades por la pandemia y por toda la realidad social que hemos vivido, todo este gran desbarajuste en lo económico que realmente se nos descontrola todo. Pero bueno, hoy celebraremos Nochebuena y Navidad y festejaremos y daremos gracias a Dios que estamos, que tenemos salud, que eso es muy importante, que podemos compartir en familia, porque no ha sido así en otros momentos. Ahora con esta libertad o un poco mayor libertad nos permite compartir en la familia, que eso también es algo agradable. Ciertamente durante este año y el año pasado hemos tenido que estar bastante aislados. Época de reencuentro y está bueno. Sí. Y pensando también que la Nochebuena, la Navidad, siempre es un momento de familia, es un momento también para reconciliarse, porque durante el año puede suceder pequeños roces, entonces es importante estar bien, estar bien, no recordar situaciones pasadas, es bueno perdonar las cuestiones dolorosas que hemos vivido. Es importante también mirar para adelante, porque pudo haber enfermedades también, COVID, situaciones que cuando uno empieza a recordar provocan tristeza. El día de hoy es importante recordar las cosas agradables, es importante recordar aquello que nos provoque risa, que nos haga reír y que nos provoque sobre todo una sensación de gratitud o de agradecimiento. Porque la Navidad es eso, la fiesta de Jesús que nace, que nos trae el mejor regalo, que es la salvación. Por eso nosotros en Navidad acostumbramos a hacer algún pequeño regalo, siempre que es para homenajear a otros, que es para agradecer a otros, que es para reconocer a otros el regalo, porque es Jesús que nos trajo este regalo de la salvación, de la vida de la gracia, de la vida eterna. Y entonces, bueno, es una fiesta de fe, es una fiesta en la que Jesús tiene que estar en el corazón. Y si Jesús está en nosotros, vivimos de otra manera, vivimos con alegría, como decíamos, con gratitud y sobre todo pensando en positivo. Ahí está. Daniel, te voy a hacer una pregunta porque lo veo y me gustaría, la verdad que es extraordinario el mensaje. Hay mucha confrontación que tiene que ver con lo político. ¿Te duele eso? Aparte que terminamos peleando, ¿no?, por cuestiones políticas. Yo digo innecesariamente, porque podemos debatir y tener puntos de vista diferentes. Pero a veces la agresividad está muy, muy al límite. La agresividad en cualquier realidad puede ser la política, como decías recién, puede ser social, puede ser de barrios, a veces de familias. La agresividad siempre provoca mucho sufrimiento, recelo, provoca dolor y provoca una situación que no se arregla tan fácil, solamente con el perdón, con la reconciliación y con dejar pasar esa situación, porque a veces la agresividad es algo que se sigue dando vuelta y se la vuelve a masticar y a recordar y a revivir, entonces se enciende de nuevo el enojo. No ayuda a las personas eso, no ayuda a la sociedad, no ayuda a la familia. Es bueno el perdón, es bueno dejar para atrás las cosas y mirar para adelante. Eso que está bueno lo que sí, genera cierto grado de paz eso, es decir, afrontar el pedir perdón. Vos te mandaste una macana, vamos a decirle, ¿no? Sí. Está bueno eso, porque aparte a uno mismo le genera cierto grado de paz o no. Sí. De paz y cuando hablamos de paz, no solamente es una paz, podemos decir, en el sentido anímico, sino cuando uno está mal, no duerme bien, la comida no le asienta bien, entonces todo el organismo y toda la vida se descontrola, mientras que cuando uno pide perdón o cuando uno da el perdón a alguien que me ha ofendido, la persona se equilibra. En todo sentido, se estabiliza y todo anda mejor, desde el sueño, desde la digestión, desde la comunicación, desde la alegría, desde la porque uno queda contracturado, queda todo el cuello, entonces queda todo descontracturado calma en todo sentido, calma. el perdón es sanador, como el amor es sanador. O sea, el poder amar de corazón, el poder reconocer a los demás, eso hace mucho bien. Así que bueno, esta fiesta de Navidad es justamente... Ahora te voy a pedir un mensaje, pero te quiero preguntar antes, porque nos hemos sorprendido el rol que ha jugado la Gruta de Lourdes, ¿no? En lo social, impresionante, pero nos empezó a sorprender la cantidad de gente que pide para venir a misa, nos preguntan los horarios, y con Marina siempre lo hablamos, mirá cómo gente de otros lados, que te diría hasta es lejos, sí, quieren venir acá. Mucha actividad, contame eso y contame cómo van a ser las actividades de hoy también. Sí, sobre todo en este tiempo que se ha podido abrir un poco más las celebraciones de la Eucaristía, que hemos tenido, bueno, la misa diariamente y que transmitimos también a través de FM Lourdes, que agradecemos de corazón por este gran servicio para nuestra comunidad. La misa con imposición de manos que hemos tenido acá en el Club Sarmiento, que agradecemos también profundamente a todas las autoridades del club que nos han permitido celebrar, bueno, con barbijo y todo, pero que ha sido masiva. Hace mucho bien la celebración de la misa con imposición de manos, es un momento de bendición especial. Las personas necesitan la paz interior, necesitan volver al Señor, necesitan recuperar la fe, y en esa celebración se da todo eso. Además, que si el Señor quiere sanar, sana. Si la persona está dispuesta, Dios va a obrar. Y decimos que en toda misa Dios obra, depende la disponibilidad de cada uno. En la misa de imposición de manos, como hay mucho más oraciones, hay más canto, hay más serenidad, hace que uno participe de un modo distinto, ahí no está, tanto mira, pensando en el reloj y a ver cuándo va a terminar para ir a comer o para ir al... En cambio, uno sabe que es una misa que es un poco más extensa y que uno viene dispuesto a esperar y a estar. Entonces, la atención no está tanto en la actividad que sigue, sino en la situación presente que yo tengo que vivir y encontrarme con Dios. Y eso también es sanador, porque uno vive el momento. Cuando uno se entrega a Dios, el corazón se ensancha. Y eso de vivir el presente. No estoy viviendo esto, lo tengo que disfrutar a esto. Exacto. Sí, Daniel, ¿cómo van a ser las actividades hoy de la Gruta? Esta noche vamos a tener la celebración del pesebre viviente a las 19:30 con niños de la comunidad, con la gente de la catequesis, una hermosa celebración del pesebre viviente. A las 20 la celebración de la misa que vamos a hacer en el patio, o sea, va a ser al aire libre. Por lo tanto, no tenemos restricción de personas en la participación, por supuesto con barbijo, pero podemos participar numerosa con mucha tranquilidad, con toda la familia. Y queremos que sea una celebración de mucha paz, como dice, noche de paz, noche de amor. Así es, el villancico acostumbrado. Daniel, ¿analizás el tema de la pandemia? ¿Por qué nos pasa? Teniendo que no sos hombre de fe, has recorrido el lugar, bueno, has estado en África, en lugares donde... Donde en este momento está muy complicado, por muy eso no puedo volver en este año, que era el que tendría que volver para este verano, pero bueno, no podemos porque está esta cepa nueva Omicron, que no podemos, tenemos muchas dificultades para ir o para volver después de África. Bueno, es una realidad, analizando el tema de la pandemia, es una realidad que tenemos que afrontarla, pero sobre todo cuidándonos, como decimos de todos lados, sin que sea una cuestión como que desanime, como cualquier enfermedad. La enfermedad, si está, no debe producir desánimo, uno debe producir siempre oración, que lo que más nos fortalece, optimismo y esperanza. Yo he acompañado en estos días a familias que han estado aisladas justamente porque están con COVID, y es bueno que en la familia se haga oración cuando uno está así. No ayuda el desesperarse ni desanimarse, porque el mismo organismo baja las defensas cuando uno está desanimado. Entonces, bueno, estar... Que el estar bien confianza. De espíritu es fundamental. Sí. Dicen sí, que sí, para sí. todo tipo de enfermedades... Sí. Aumenta las defensas del organismo. Y bueno, y después lo que sí ayuda es saber que la enfermedad puede aparecer en cualquier lugar y a cualquier familia, pero que no debe ser una desesperación ni debe ser una preocupación que nos descontrola, ¿no? Con confianza, sabiendo que es una enfermedad grave, pero que agarrado a tiempo y tomando la medicación correspondiente y, y las indicaciones de cuidado, podemos seguir adelante sin dificultad. ¿Y se analiza esto, padre, de nos pasa factura el hecho de las macanas mismas que hacemos como seres humanos al planeta, que lo estamos castigando, nos va a pasar más factura? Ciertamente que en el orden mundial todos tenemos desórdenes, digamos así, y es muy probable que frente a cuestiones que no están bien en la humanidad suceden estas crisis de salud o otras realidades, pero bueno, lo importante es buscar el bien en la humanidad, es buscar el bien con los vecinos, es buscar el bien en la sociedad, más que desesperarnos y desanimarnos por estas cuestiones que afectan a toda la humanidad y que está más relacionado con los gobiernos y con el modo de encarar las políticas nacionales o internacionales que a nosotros, ciudadanos de una ciudad pequeña, frente a lo que es la realidad del mundo. Daniel, te pido unas bendiciones para nuestro oyente, para el programa, para la radio. Qué lindo. Que el Señor Todopoderoso en esta noche buena nos conceda a todos la paz, la alegría, la salud, que podamos estar bien, que podamos tener entendimiento en la familia, alegría, que tengamos un buen compartir, que podamos pasar una noche agradable en torno a la mesa, a los alimentos, a los que podamos tomar, pero sobre todo que tengamos la presencia y la protección del Señor. Que Dios Todopoderoso nos bendiga esta noche, nos bendiga mañana el día de Navidad, y que tengamos esta protección, esta gracia y esta bendición del Señor para la familia, para nuestra comunidad aquí en la Gruta de Lourdes, todo este barrio, y para toda nuestra ciudad de Concordia. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Feliz Nochebuena y feliz Navidad. Qué lindo, Pablito, qué lindo. Vamos, es siempre un gusto tenerlo, así que la verdad que lindo. Pablito, música y ya venimos al aire de nuevo. ¿Quién? Kun Agüero, papá.